expresar el valor que ellos tenían para mí. Mi hermano mayor que vino a cenar, mis hijos no estaban, no iba a imaginar. Me hicieron tomar, mareado dormí, desperté y en una habitación yo lo amarga verdad.